en la misma cara. La esperanza de la tumba se levanta como un rayo cegador. Ven amigo, ven, dame un beso, brinda conmigo. Quiero haberle dicho que muero por sus ojos. Yo quisiera tocarla, solo besarla un poco así. Quisiera comentarle que ella es su sonrisa. Eso está mi vida, que el mundo me da risa y que también se ríe de mí. La vi por las alturas arriba de mí. Y bueno, esa fue la entrevista a la gente de Mar de Copas, bueno, específicamente a Huicho, y con una canción extra de ellos. Y bueno, vamos a seguir. Estábamos, justamente, habíamos estado hablando de la canción criolla, pero regresando un momento al tema de Halloween, yo, a diferencia tal vez de mucha gente en ciudad, yo sí, especialmente de chico, sí he llegado a vivir el Halloween, porque yo he vivido en campamento minero, he vivido en Cuajone. Y ahí, como era campamento de extranjeros, en gran parte, solamente los jefes eran americanos. Entonces, ahí, aparte que los colegios, principalmente colegio americano, tenía hacía su fiesta, todo eso, había un concurso de disfraces que organizaban en el club de golf. Y también, toda la comunidad, más o menos, yo calculo, serán pues 200, 250 familias. Se supone para esa fecha, al menos los que tenían hijos, que eran casi, que eran, no sé, la mayoría, sí te daban, Carmen. Entonces, literalmente, te ibas a todo Villa Cuajone a pedir caramelos en la misma noche de Halloween. Y llegabas con tu bolsa llena, pues llegabas con caramelos, chocolates, mucho pocor también. Entonces, los misios daban pocor, pues. Y todo combinado en una sola bolsita. Todo pero dije, por ahí uno te ponía chicha morada. Una mazamorra. Sí, Cuajone. Bueno, ahí por Moyo. Entonces, ahí sí yo diría que en ese sentido sí he vivido, pero y justamente la experiencia ya como adolescente, como joven, como digo, cambia. Es como a diferencia de, por ejemplo, algo como Navidad, que no, tal vez no es tan marcada la diferencia de hábitos entre un chico y un mayor, pero en Halloween, como digo, se marcan dos diferentes fiestas grandes, por decirlo. Entonces, a diferencia de Navidad, en la cual como que al chiquito todavía se le intenta, entre comillas, engañar de que existe Papá Noel y todo eso, esa magia que algún día se da cuenta y desaparece en Juan. Con Halloween no es así, porque no lo engañas directamente con algo, o sea, claro, solo le dices festeja. Solamente es el espíritu de la celebración. O disfrázate y asusta, ve películas. Pie calaverita. Pie calaverita. Queremos calaverita. Y acá, por ejemplo, también en Arequipa, antes la Navidad celebraba de repente con nacimiento, claro, y con tu árbol, y te ibas a la iglesia, y tu pavo, y tu panetón, y chocolate, y a jatear. pero ahora se está imponiendo más lo de Papá Noel y el disfraz. El gordito de Coca-Cola. Claro, el gordito de Coca-Cola. Y eso también. Sí, los centros comerciales, ¿no? Grandes. Los centros comerciales grandes también ya tienen su Papá Noel con el que te tomas la foto. Sí, ¿no? Y ya pues entonces eso también lo estamos adoptando más que antes, ¿no? Porque antes, a pesar de que mirábamos en todas las películas que Papá Noel y Santa Claus y toda la nota, pasaba desapercibido, pero ahora los chibolos están adoptando, ya que están comenzando a creer en Santa Claus, que viene y que viaja por todo el mundo, y que como no tienes chimenea en tu casa, no va a venir. Una chimenea que va a venir, ¿por dónde va a entrar? Ha contrato con mi vivienda. Ace Home Center así promueve. Sí, entonces ahora último también estamos teniendo más acogida justamente de esas tradiciones foráneas, ¿no? A mí me gusta, en Navidad a mí me gustan las mamanuelas, ¿no? Papá Noel no haga, a mí me gustan las mamanuelas. Pero si están bien despachadas, si están como Papá Noel así, bien infladas. Bien botijones. Bueno, mujeres. Bueno, acá el público no tanto, pero creo que tú, Lazy, sí conoces mis gustos, así que... Yeah. Bueno, eso, obviemos ese comentario. Acabo de ver que están mirando bien raro, así que... Sí. No. Que no me gusta que vengan con sorpresa tampoco. No. Te ha visto muy raro el Papá Noel, ¿eh? Te ha dado la mirada maligna. Ya está. Pero ahí está, una tradición que también había en Coajone, principalmente los del colegio americano organizaban, una casa de terror. Yeah. Justamente, o sea, era una especie también para recolectar fondos, para actividades, pero organizaban unos cuantos años fue en el auditorio del colegio que había, y otros años en alguna casa que no estaba en ese momento ocupada. Hacían una casa y realmente tú pasabas y te asustabas. Entonces ustedes aunque sea fuera de fecha, han entrado a alguna casa de terror. Claro. Esas ya son pagas, yo. Me voy a ensayar, ni siquiera. Tío, no voy a ensayar. Los ensayos. Hay una perra que tiene que lo quiere violar. La casa de mi suegra también. No. Lo pueden hacer. Ya. No, sí, pero el juego mecánico, ¿no? El tren fantasma, la casa del terror, creo que el palacio del terror. Una vez creo que yo me subí a este tren fantasma o montaña rusa fantasma, no sé qué diablos. ¿Montaña rusa fantasma? No sé. Los pernos y los técnicos que supervisaban eran fantasmas, ¿no aparecían? No, pero me acuerdo había una... estaba de moda eso de la casa de fantasmas, ¿sí? Yeah. Hace años llegó acá en el Palacio del Terror. Yeah. Pero sin juegos mecánicos, o sea, solamente el Palacio del Terror. Me pusieron ahí esa de Diógeno, ¿no? Yeah, lo promocionaron y todo. Y yo fui con mi familia, fuimos y entramos. Y bueno, vacilón, el nombre lobo, que es Frankenstein, la momia, que es una bulla espantosa ahí adentro. ¿Te querías agarrar? Ya, te y me acuerdo en el colegio también, ¿no? Pasaban mal, ¿no? Tenías que ir a ver. Agarraba como a Pepe K. El miedo no era por los monstruos, sino porque te pasaba mal, ¿no? No, pero ¿sabes qué? En el colegio. El monstruo de San Camilo. Sección frutas. En el colegio. No, sección plátano. No, pero en el colegio me acuerdo la fiesta familiar del colegio. Era la muerte, me había un año, en el colegio San José. Me acuerdo que nos tocó hacer la casa de terror. Pucha, que es una mañacería terrible. Y ahí van siempre las chicas estas del Sagrado, del Sofía. ¡Ah, su madre! Y salían a quejarse porque. ¡Todo! Una salida embarazada. Ahí estaba el terror. Se quejaron, pero ya estaba. ¡Qué cosa! ¿Qué es posible? Escuché que esto era. Es que ahora las figuras han cambiado. En vez del hombre lobo, la momia, el vampiro, ahora son las figuras de terror, los pirañitas, los violadores, el fight, el violador, los marcas. Esos son los que dan miedo ahora. Claro, y el loco calato, ¿no? El negro tristeza, sí. El negro miedo. Tristeza, el cebolla, el McDonald's, todos los negros. Son... pero, o sea, ahora la casa del terror ya tiene que ser un zambódromo. Ah, retomando el tema de la semana pasada, el zambódromo, ¿no? Sí. Muchos zambos dentro, claro. Eso es dar terror, ¿eh? Sí, o sea, métete un cuarto con 50 zambos, ¿eh? Y te apagan la luz. Y te apagan la luz. Ahora sería, una casa de terror sería de repente que esté el holandés ese, ¿no? El que la mató. Ah, ya, Joran, Joran Van, ya, Van, Van der Troep. Es el... todos los violadores sabios y por haber, ¿no? El cine era la casa del terror, reciente. Vladimiro, Fujimori. No, pero esos no dan cólera, esos dan cólera, ¿no? No, puedes, eso es terror. Así. Y todavía mandan un candidato presidencial. Eso me daría más terror, ¿eh? Ahí está, la casa del terror, segunda vuelta entre un par de candidatos ahí que no quiero mencionar. Entonces, sí, no, yo estoy enredado. Es la cabina de votación es la casa del terror, así. Claro, sale sudando, con la mano sudada. Así. Y después de eso, si votaste por alguno y las friega todas, pues va a estar con las manos manchadas, ¿no? Yo tuve la culpa por votar por él, ¿no? Yo tuve que votar, así. Por eso estoy tranquilo este año, que por una vez más, esta va a ser la última vez. Que yo no voy a tener la culpa que el Perú se vaya al diablo, pero bueno. Y después había otra de que tú entrabas a... Y había un tipo que estaba encadenado, un monstruo, que estaba encadenado. Yeah. Y la gente entraba y que no sé qué, y empezaba... Eso ya era la fiesta. Y el monstruo empezaba a soltarse y se soltaba, pero empezaba a corretear a la chica. Porque estaba, ¿sí? No, pero la chica se asustaba, ¿eh? Entraban 5 chicas, salían 4. Es que era más que todo chistoso, ¿no? Porque no era tanto de miedo, ¿no? Pero era una cosaza, pero así, ¿no? Claro. Y se salía, ¿no? O sea, que lo tenía encadenado y poco a poco se iba a soltar. Toda la gente, porque empecé a entrar en furia. Una casa del se terror. Se suelta. Una casa del terror, así con perros salvajes, serpientes, de verdad. Así. Ahí sí te da miedo. O sea, cosas verídicas, man. Una casa del terror sería una peluquería así de gays, pero todos feos y encerrados feo con 5 de ellos. ¡Ay, paletazo! A ver, ¿pero dónde corre? La peluquería del terror. La peluquería del terror, man. La barbería del terror. Con puro, con 5 cachos. ¡Ah, su madre! No. ¡Ay, por Dios! No, y todos enormes, pa' colmo. Y todos ambos, man. Todos ambos. Peluquería Zambódromo. Peluquería Zambódromo. Todos los peluqueros con el cuerpo de Schwarzenegger ahí correteando. ¡Ah, su madre! Ese sería de terror. Sí, ese es terror. Una más o menos idea que tenés, a diferencia de por ejemplo, Navidad, que dicen que se está perdiendo el espíritu, la Navidad, está volviendo comercial, diría que Halloween se vuelva más comercial, por ejemplo, no tiene, para mí no tiene tanto problema porque es una fiesta mucho más mucho más light, digamos. Es para divertirte nada más, para reírte un rato, así. O sea, no hay ningún fervor ni ninguna ideología detrás de eso, creo. Según los cristianos, sí, pero bueno. Ah, bueno, si celebras el Día de Todos los Santos, pero bueno, pero Halloween, al menos la noche anterior, supuestamente las brujas y disfrazarte y todo eso. Divertirte, reírte, chupar. Al final es una fiesta comercial y no tiene nada que ver, como dices tú, con religión ni fe ni nada. Es un motivo más para celebrar y con disfraces. Ahí está. Y es más, he visto también fiestas que ahora están saliendo. Día de Halloween, y vas al tono y están con pura canción criolla, ¿no? Todos disfrazados y están con la flor de la canela. Pero hay fiestas en las cuales se celebra Halloween y también el Día de la Canción Criolla. Claro. Sí. Así puede ser mixto, ¿verdad? Sí, es mixto. Cada vez siempre que tocamos con mi hijo también siempre... Vamos a pasar a la canción de este programa. Sin antes agradecer a la gente de Pacífico Motor, que te consiguen cualquier tipo de auto que necesites. Te dan asesoría, te consiguen partes, todo lo que necesites para poder traerlo. Los encuentras en Prolongación Víctor Lira 140 al costado del Boxes o en www.pacificomotor.com. También el nuevo hospedaje Adelita tiene habitaciones de estreno, todas con baño privado y agua a las 24 horas. Nos encuentran en calle Puno 622 en Mollendo. Aprovechen estos últimos días de playa, ahora justamente en marzo. También el Spa Salón Davis, Gotitas de Belleza. Tienen alta peluquería, arreglos para novias, laseados permanentes, manicures, pedicures, cortes. limpiezas de cutis. Los encuentran en calle Piero, la esquina con Santo Domingo, en la tienda H8, en el segundo piso, al teléfono 225585. También la gente de Jora Films, con el que estamos haciendo el primer concurso de Demasiadamente el Doble, en el cual participa la gente por un videoclip, justamente para la gente que ha estado, para las bandas que han estado entre enero, que comenzamos esta temporada, hasta marzo. Y la gente de Jora Films tiene producción audiovisual, te cubren todo tipo de eventos, tienen iluminación, edición. Esto es al 959-12-9884, los ubican. También la gente de Cola Escocesa, la bebida de Arequipa, los encuentran en la presentación clásica, la Light, y también tienen Arequipa Dry, que está muy buena. Y también el nuevo Coca Max, la bebida energizante de coca, que Martín no puede dejar de tomar ahorita. Sí. Lo está acelerando ahorita durante la entrevista. Sí. Entonces Martín lo certifica. Sí. Sí. Coca Max pone. Ya está. Entonces, bueno, vamos a pasar a la canción del programa. Esta canción se llama Halloween Ahora Es, para sacarla a ver con la gente de Panther Black. Y bueno, y esta es la canción Halloween Ahora Es, para sacarlo con la gente de Panther Black Company. Entonces va más o menos así. El Halloween, disfrazarse y también dulces pedir, ir a fiestitas con concursos de disfraz, luego empacharse con gaseosa y con snacks, dar la vuelta por la calle o el barrio pidiendo caramelos y popcorn, ver películas de monstruos en TV y terminar con pesadillas de terror. Pero algo al fin cambió. Mis recuerdos de niñez, esa fiesta al fin mutó. Noche de brujas te recuerdo con nostalgia, pero con el tiempo ya se fue aquella magia. Porque estos años la consigna es embriagarse, bailar muy apretadín, con resaca despertarse. Los disfraces y las fiestas, las brujas por diablitas y enfermeras, los chicos ya se ponen sin problemas, las mantis y la falda de sus viejas. Ahora ya no me empacho con azúcar, sino con algún destilado de la uva. Y en el centro ya no asustan los fantasmas, solo que te bolsiquen mientras te internas en la turba. Y algo al fin cambió, mis recuerdos de niñez se fueron por el cañón. Noche de brujas te recuerdo con nostalgia, pero con el tiempo ya se fue aquella magia. Porque estos años la consigna es embriagarse, bailar muy apretadito y con resaca despertarse. Pero con el tiempo ya se fue aquella magia. Porque esos años la consigna es embriagarse, bailar muy apretadín, con resaca despertarse. Los caramelos los cambié por las pastillas, los globos por los jeves y mamá por la vecina, gaseosa por el vodka, monstruos por las gatas, los chupos por las voces y moral por aspirinas.